ahora sí, ¿no? Me parece que sí. Sí, después de... Yo tenía miedo que nos pasara lo de hace 15 días que nos quedamos sin nota y tuvimos que Mati salir a guitarrear con Nati ahí cantando. Y yo de guitarreo mucho, no sé usted si maneja, pero yo no. Bueno, pero ahora sí, tenemos la primera nota que fue prometida y no fue deuda. Estamos en comunicación telefónica con Belén, que es del espacio de géneros y diversidades del Club Atlético All Boys del barrio de Floresta, ahí en la ciudad de Buenos Aires, a quien saludamos. En principio, ¿cómo andas, Belén? Buenas noches. ¿Cómo andan? Buenas noches, un abrazo para todos y todas. Bueno, gracias. Bien, vamos a hablar un ratito con vos para que nos cuentes un poco, por un lado, cómo surge este espacio para aquellos y aquellas que no lo saben y que tal vez se quieran acercar ahí. Y después también contanos un poco cómo organizaron y qué van a hacer mañana, ¿sí? Y por qué. Perfecto. Dale, te cuento. Mira, Algo de Géneros y Diversidades es un espacio que surge el año pasado, bueno, en este contexto de pandemia que todavía seguimos atravesando, pero en el contexto del aislamiento mucho más profundo. Somos un grupo de socias e hinchas que empezamos una corazonada entre muy poquitas, entre cuatro, que bueno, empezamos a traccionar la perspectiva de géneros en el club, algo que si bien se había empezado a trabajar desde lo institucional con una subcomisión, la verdad que sentíamos que faltaba empezar a aplicar un poco esta apertura y esta inclusión real de no solo visibilizar a la mujer, sino también abrir el club y el espacio a las diversidades de géneros. Y bueno, arrancamos con la redacción del protocolo de prevención y acción de violencia de géneros, ampliamos la convocatoria, somos un grupo de 40 socias y en el marco del protocolo y de las acciones que fuimos propusiendo, el club de manera institucional decidió, de la comisión directiva, crear el departamento de equidad y género, que eso es un departamento institucional del club. Así que en este marco y en base a las acciones que venimos realizando tanto desde la agrupación como desde el Departamento de Equidad y Género, estamos realizando, bueno, desde colectas de gestión menstrual para nuestras deportistas, ahora estamos justo en el club haciendo entrega de material de entrenamiento para las chicas de las disciplinas de handball, básquet, de fútbol, de futsal, y bueno, estamos organizando, y es hermoso poder transmitir esto, es la primera vez en la historia del club que vamos a tener una jornada específicamente dedicada para el 8 de marzo, el día que conmemoramos el Día Internacional de las Mujeres. Así que mañana es una propuesta y es una jornada para que quienes quieran se puedan acercar. La jornada se llama Floresta Camina, está pensada para que se pueda hacer en dos partes. La primera parte es una concentración, es una marcha de mujeres, en la cual vamos a estar incluyendo organizaciones barriales, de la comuna, de distintos espacios políticos, esto no es partidario, y también compañeras de subcomisiones de género y de otros clubes. La verdad es que estamos armando un frente de columna muy interesante con compañeras de Chicago, de Atlanta, de Argentinos, de Vélez, más un montón de trabajadoras de todo lo que tiene que ver con gestión de mujer acá en Ciudad de Buenos Aires. Y la idea de esta marcha es, bueno, ahora después paso la agenda, sino para que no se haga tan extenso el relato. La idea de esta marcha es visibilizarnos, es caminar por el barrio, terminar acá en el predio que está en Chivilcoy y Miranda, enfrente de la cancha de All Boys, en donde vamos a ofrecer talleres y un cierre musical que bueno, si quieren después les comento mejor la agenda. Bueno, Belén, la verdad es que... la verdad, yo te voy a reconocer algo, mira. Bueno, yo soy hincha de All Boys y mis dos compañeros que están del otro lado son hinchas de Chicago. Y son amigos, de mis mejores amigos y amigas. Me animo a hablar por ellos. Escuchar que una actividad se hace en conjunto con clubes como Argentinos, Chicago, Vélez, a mí particularmente me genera una emoción bastante profunda. Digo, ¿es posible pensar que eso se traslade a otras cosas tal vez más vinculadas hegemónicamente a lo masculino? Digo, me parece que hay que seguir ese camino. No sé qué opinan ustedes. Sí, mira, si hay algo tal cual, si hay algo en lo que empezamos a trabajar en este marco de pensarnos como mujeres y, bueno, géneros disidentes en los clubes, es justamente esto también. Si nosotras proponemos visibilizar algunos grupos y sectores, tenemos que partir de distintas preguntas. ¿Por qué las mujeres, por ejemplo, no se quieren acercar a los clubes? ¿O por qué otro tipo de minorías tampoco lo quieren hacer? Entonces, la respuesta siempre es la misma. Hay un marco de violencia alrededor que puede ser hasta folclórica, porque todos la tenemos. Nosotros como hinchas de All Boys también la tenemos, eso no nos excede. Y a veces tenemos que ponernos a pensar hasta dónde esa violencia no termina siendo limitante. Si hay algo que nos sucedió, sobre todo en este contexto de pandemia, en donde clubes como el nuestro y como los que mencionaste, Atlanta, Argentinos, Chicago, que son más clubes de barrio y que tienen un fuerte centrado en las actividades del fútbol profesional masculino, con el hecho del freno de esas actividades nos permitió avanzar desde lo institucional. Y la verdad que las redes feministas que pudimos tender entre clubes se sostienen desde esa base. Nosotras tenemos un contacto muy estrecho con compañeras de comunicaciones Atlanta y Argentinos, en el cual ese espacio nosotras lo denominamos interclubes, porque hacemos acciones los cuatro clubes juntos. Hemos tenido reuniones y charlas con nuestras compañeras de Chicago, que están arrancando también a plantear las temáticas de género en sus clubes. Hemos tenido reuniones con compañeras de Tigre, de Racing, de Lanús, de Vélez, porque entendemos que esta lucha ya bastante es para nosotras como mujeres poder proponer una temática como esta, con las resistencias que eso implica. Entonces ya tenemos resistencia en el afuera o en el adentro de nuestros clubes. Vamos a bancarnos entre nosotras, básicamente es por ahí. Y es hermoso porque también a nosotras nos invita, y ya te estoy hablando como hincha también, como si estuviésemos hablando entre hinchas, nada más. Nos invita también a nosotras a repensarnos hasta dónde reproducimos estas resistencias de que porque es de otro club, y hasta dónde también nosotras no somos parte de esa violencia que en un ideal, ojalá, es poder manifestarlo en todos los ámbitos, no solamente en el femenino, sino en el masculino también. La foto de una marcha con camisetas de todos los clubes me parece que es una foto muy potente, sobre todo por la rivalidad histórica que hay entre esos clubes, pero sin embargo hay una causa que es mucho mayor que nos une, y me parece que esa es la idea. Belén, ¿cómo estás? Te saludo, soy Natacha, la otra hincha de Chicago. La verdad es que es un motivo para celebrar que, bueno, una vez más el feminismo da un paso más adelante y acerca a los clubes desde una tarea social. Entonces, porque también hay que entenderlo desde ese lugar, el 8 de marzo, no solamente como que es una fecha en la que se reivindica al feminismo y a la mujer trabajadora o a cualquier género o disidencia que se sienta mujer, el día de la trabajadora. Entonces me parece que hay que celebrar doblemente este tipo de acciones, y bueno, y también me reconozco como que somos un club en que nos falta bastante laburar todavía lo que es la cuestión de género, pero bienvenido sea que esté sucediendo. Y yo sí creo, quizás peco de feminista radical, que no lo soy, pero con este comentario quizás sí se lo sea, que no hubiera podido ser de otra manera, digamos. Eso lo pienso todo el tiempo, estas rivalidades absurdas que al fin y al cabo son más las cosas las que nos encuentran, digamos. Totalmente, sí, coincido con vos, Nati. Aparte, bueno, como hincha que sos de Chicago, está buenísimo esto que menciones, porque sí, las chicas de Chicago hace tiempo que nos vienen consultando, no solo a nosotras, sino también a las compañeras de Vélez, que por ahí Vélez es un club referente en cuanto a lo que tiene que ver con la incorporación del género fuerte en la vida institucional de un club, y sin embargo estamos para ayudarnos entre todas. Coincido con lo que vos decís, no podría haber sido otro el camino. Y tampoco creo que es un comentario que parta desde el feminismo radical, porque siento que el feminismo ya, como mujeres y como géneros disidentes, nos interpeló desde un lugar de empezar con esta lucha de empoderamiento que ya ahora tiene que ir más allá. Y ese ir más allá implica una construcción colectiva. Y me parece que está bueno empezar a repensar el concepto de masculinidad. Me parece que ahora nuestra función desde el feminismo es revisar esta masculinidad para poder interpelar a los varones que se sienten totalmente amenazados o restringidos con esta acción que implica simplemente incluir y visibilizar esta resistencia tan reactiva y tan nociva que recibimos. Y bueno, si vos también milita feminismo, sabes de lo que estoy hablando. Creo que tiene que ver también por permitirnos repensar el rol de las masculinidades y cómo también esa masculinidad ha afectado a los varones y ha limitado al accionar de los varones. De hecho, en la agenda de mañana vamos a tener una serie de talleres y de charlas. La idea es que no sea solamente una marcha en donde podamos hacer, como decía hace un ratito, una foto con las camisetas de otros clubes. La idea es que nosotros también podamos venir acá al predio y escuchar y formarnos e informar y pensar, porque como vos decías, coincido, no es una fecha simplemente para conmemorar, es una fecha de construcción colectiva. Los clubes tienen un rol social fundamental, es el a veces el primer encuentro de un vecino, de una vecina, un vecine con algo mucho más formal en donde se le puede ofrecer un acceso y se le puede ofrecer una contención. Los clubes tienen que estar preparados para eso. Y uno de nuestros talleres tiene que ver con, por ejemplo, masculinidades, a cargo de Jorgelina Bertoni, que es ex leona y trabaja en Secretaría de Deporte. También vamos a tener una charla sobre noviazgos violentos. Nos parece interesante interpelar también a la población joven, adolescentes, que puedan revisar eso. Y una charla informativa para todo lo que tiene que ver con la interrupción legal y voluntaria del embarazo, obviamente como respuesta a la sanción de la ley, para informar, para acercar información, para poder asesorar, para empoderarnos también desde el conocimiento. Sí, y también pensaba esto, ¿no? Porque, digo, con todas las disidencias, ¿no? Yo, porque también escuchándote, al toque se me viene a la cabeza las memorias de cuando iba a la cancha, de cómo me sentía, de cómo pensaba, de cómo ir vestida, si quería ir a la tribuna y no a platea. Bueno, es como todo un universo que la verdad es que los clubes que se lo empiecen a replantear y que ya también en muchos clubes de primera categoría tengan ya sus secretarías de género y que puedan accionar enseguida en cuanto hay alguna denuncia, algún jugador, sea cual sea el nombre. Bueno, eso también se puede discutir. Quizás en otro momento podríamos hacer una entrevista para hablar sobre esas cuestiones. Pero cuánto también los clubes se pierden de esto de que no podamos terminar de integrarnos las mujeres y las disidencias o los diferentes géneros a los clubes. Porque, no sé, pensándolo desde los números más fríos de cuota, en sumar más asociados, hasta las actividades que vos mencionabas que se pueden hacer y demás. O sea, es como que tiene que cerrar así como más redondo en el sentido de que podamos estar más integrados a los clubes, digamos. Sí, total. Mira, parto en dos lo que acabas de decir. También debe pasar en Chicago, que es el equipo también que estamos tomando como referencia porque vos sos hincha, y acá sucede en algo. Es una de las primeras resistencias que nosotras escuchamos, es que acá en este club no pasaba nada. A las mujeres no les pasa nada. Y siempre escuchamos, no, porque mi mamá, mi hermana, mi mujer viene a la cancha y no le pasa nada. Y no tiene en cuenta esto que acabas de mencionar, que nosotras antes de venir a la cancha pensamos, ¿cómo vamos vestidas? ¿A dónde vamos a ir? ¿Con quiénes vamos a ir? Tal cual, yo de hecho tengo abono de platea, porque en un momento tuve una situación en la popular y yo iba sola a la cancha, y la verdad es que no, me vi sola mujer en una popular llena de varones y decidí sacarme el abono en platea, que para mí es un gasto económico extra. Pero es algo que los varones por ahí no lo tienen en cuenta, porque ellos naturalizan que no pasa nada porque tal vez una mujer no lo cuenta, tal vez una mujer no cuenta las situaciones que vive en una tribuna, los insultos, la violencia que hay a su alrededor. Y en términos, como vos decís, de números, recién estamos acá haciendo una actividad, como te decía, en el predio, y estábamos hablando de que la convocatoria del handball femenino es mucho más numerosa que, por ejemplo, todo lo que es fútbol, futsal. Entonces, también está bueno reconocer a nuestras deportistas y abrir la puerta no solo a que más mujeres se incorporen a estas disciplinas. Nuestra gran meta es interpelar a otro tipo de disidencias. Es realmente ir por un club inclusivo, porque bueno, las mujeres pueden estar sintiendo el llamado y pueden estar entrando a la vida institucional de los clubes, a empezar a tener espacios de toma de decisiones. Pero también, ¿por qué no abrir a población trans, poder hablar de homosexualidad de una manera totalmente libre, sin prejuicios, que no sea un motivo de burla o de rechazo en el club, que no sea una puerta cerrada al momento de encarar una relación con un club? Es nuestro gran objetivo y por eso tantos talleres, charlas, formación, etcétera. Bueno, Belén, ya cerramos. Te hago la última, más que nada, para que aquellos y aquellas que se quieran acercar a la marcha, si pueden, dónde es, a qué hora, y después las actividades, porque entiendo que son en dos lugares distintos. Exactamente. La jornada se llama Florestas Camina, 8M, Vivas, Libres e Iguales. Vamos a arrancar a las 17 horas. Nos concentramos en Venancio Flores y Bahía Blanca, en el ex centro de detención clandestina Orleti. Vamos a hacer un reconocimiento ahí a las trabajadoras migrantes, a las compañeras detenidas desaparecidas. Vamos a arrancar una caminata por el barrio con algunas postas estratégicas. Vamos a reconocer e informar los lugares en donde, bueno, tenemos temática específicamente de mujer acá en la comuna, en donde se abordan temáticas de salud y centros de asistencia para las mujeres. También vamos a hacer un reconocimiento a las madres del dolor, que bueno, nosotros en Floresta tenemos un caso emblemático y liderado por acción de unas mujeres sumamente valientes, así que van a tener su reconocimiento. Y vamos a llegar al predio Fernando Sánchez, acá en la calle Chivilcoy, entre Jonte y Miranda. Vamos a llegar aproximadamente 18:30, estos talleres que mencionaba, tenemos un taller de masculinidades, tenemos un taller de noviazgos violentos y tenemos un taller de información para lo que es el acceso a la interrupción legal y voluntaria del embarazo. Vamos a tener un cierre musical con las Kumari, que son un grupo de folclore exclusivamente femenino, vamos a tener un cierre con oradoras, buffet, actividades, música, y los invitamos, las invitamos, les invitamos a que sean parte de esta jornada histórica para el club. Si no pueden venir a la marcha, pueden venir a partir de las 18:30 al predio. En la marcha tenemos garantizadas las postas sanitarias para que puedan venir. Si hace calor, hay agua, no se preocupen. Está, la verdad, que abierta la convocatoria para que todos, todas, todes podamos ser parte. Muchas gracias, Belén. Un abrazo. Gracias grande a ustedes. Gracias a ustedes por el espacio. Un abrazo y los esperamos. Bien, bueno. Belén era del espacio de mujeres y de géneros, en realidad, y diversidades del Club Atlético All Boys. Yo creo que va a pasar cada vez más en muchísimos clubes, y más en los clubes que tienen una raíz en un barrio, ¿no? Como son Chicago All Boys, Argentinos, Vélez, son clubes como más, no son tan grandes, no son Boca River, y eso a veces es una ventaja, ¿no? Digo, caminar por el barrio, y de a poquito me parece que eso se va a ir replicando, ¿sí?, por todos los clubes de esta zona. Nombraba Atlanta, nombraba Argentino Junior. Me parece, Mati, sí, que ojalá, estas buenas noticias cada vez van a ser más, y en un momento nos va a parecer algo común y corriente.